En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Aquí estamos en Siesteros y en Data del Vino. Cada vez me pregunta más gente, che, ¿el viernes está Data del Vino? ¿Está Data del Vino? Sí, señor. Sin vino. ¿Eh? Hoy sin vino. Sin vino, sí, bueno, pero está bien. El martes le dije al señor Leirado, un amante de los vinos. Juan Leirado, el actor. Pero vino para contarle su obra, claro, que está presentando ahora en el Coliseo Podestá. Y estábamos charlando al respecto y un amigo me dice, preguntale por vinos que conoce, que sabe, que le gusta. Bueno, charlamos un rato, me dice, tendría que haber venido un viernes, claro, le digo. Pero ¿cuándo? No, ahora ya no, porque ahora ya está. Ya hizo la venta del espectáculo. Claro. Bueno, lo sacamos al aire un día, para hablar de vino. No, pero me llama la atención la cantidad de gente que incursiona en la cuestión del vino con el tiempo, que no es que empezó a los 20. Sí. ¿No? Sí. Es que a lo largo de la vida se enganchó con eso. Sí. Bueno. Es verdad, sí, quien les habla... Claro. Gran parte del periodismo lo tengo en mi currículum con el deportivo y el político, y ya sé desde el 2005 que estoy con el tema vitivinícola. Uh-huh. Y después incursioné en lo que es la sommeliería y anoche terminamos junto con mis compañeros. Qué bien. Después de un año, uh-huh, la carrera de sommelier. Así que bueno, agradecemos a todos. Sí, muy bien. Felicitaciones para vos y todos tus compañeros. Muchos han venido acá. Sí, todos. Todos. Porque era una obligación venir acá a hablar y desinhibirse. Era parte de... del programa académico. Claro, claro. Era parte de la evaluación. Exacto. Bueno, aprobaron todos. Creemos que sí. Creen que sí. Todavía no está. Se construyeron distintas escenografías en el sentido de... desde lo ilustrativo por cada uno de nosotros. El jurado estuvo integrado por gente reconocida de la sommeliería y afines a distintos. Por ejemplo, estaba Enrique Garriga de la Vinoteca Subodega. Uh-huh. Sí. Que ha estado acá también. Sí. Matías Taylor, Javier Pazlik, Eugenia Villar, Gastón Cazulo, uh-huh, y Mario Rusmando, un colega también, amigo. Y después, ¿quién más estaba? No, y nadie más. Bueno, eran 6 personas que evaluaban a cada uno de nosotros y definitivamente tenían distintos ítems que iban evaluando. Todavía no sabemos los puntajes. Mm. Guillermo después se va a encargar recuperándolo, uh-huh, en la cama para poder estar presente el viernes que viene. En la cama porque está enfermo. ¿Vos conocés al señor Nicolás Gabardós? Ayer fue su día, ¿o no? Porque el día del enólogo ayer fue ayer, ¿no? El día del enólogo. Ah, mira vos, es propietario de vino de autor Luna Roja. Acá tengo una foto que me mandaste, Amado, de Luna Roja, linda etiqueta. Están buenas, ¿viste? Sí, está hermosa, sí. La verdad que sí. Sí. Sí, a Nicolás lo conozco, no personalmente, pero sí a través telefónicamente y de las redes sociales, uh-huh, porque no sé si recuerdan que hace 2 semanas... yo comenté acá un par de vinos que me habían gustado cuando estuve en la feria de alta gama en Buenos Aires. Sí. Y en uno de los stands que paré a probar fue precisamente lo que es Luna Roja, vino de autor. Uh-huh. No estaba él. Había un sommelier contratado por la bodega. Por la bodega, bien digo. Uh-huh. Se ve que le han comentado de mis referencias y de mi... apreciación sobre el vino, y bueno, él después se contactó conmigo y entablamos una conversación. Viene ahora en poco tiempo La Plata. Y viene a La Plata la semana que viene, debutan aquí en la ciudad de La Plata los Luna Roja en el Vineyard and Rock. Así que el jueves todos los que estén presentes van a poder aprovechar y disfrutar 14. Del evento que se realiza por primera vez y que el año que viene seguramente tendrá más confluentes. Bueno, le voy a saludar a Nicolás Gabardós, que está en línea con nosotros. Es enólogo y propietario de vino de autor Luna Roja. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por ahí, por las palabras, y a Pablo, que establecimos el contacto, me invitó, y bueno, felicitaciones por él que se recibió ahí de sommelier. Bueno, vos sabés que está full, Pablo, ¿eh? Está full con el tema, con esto justamente, con lo que es de sommelier, y además con toda la organización para el jueves que viene. Ayer hablamos con Diego Frenkel. Con Diego Frenkel. Ah, sí. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Lo felicité el músico, privado, claro, que va a estar, por supuesto, allí en la Feria de Vinos, acompañando con su música. Nicolás, las etiquetas las veo hermosas. Pablo ya me contó que había probado la otra vez y que están buenos los vinos. Contanos un poco al respecto. Bueno, les cuento un poquito de Luna Roja, cómo nace. Bueno, nace en el 2009, acá en Godoy Cruz, Mendoza, en la cochera de mi casa, con 700 botellas de Syrah. Así arrancó el proyecto. ¿En la cochera? Correcto. Mirá vos. Acá, en pleno Godoy Cruz, acá en, ajá, Mendoza capital. Sí. Yo, bueno, desde los 20 años que vengo trabajando en distintas bodegas de Mendoza, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, recién en el 2009 empecé a hacer mis vinos, paralelamente a donde trabajaba, ¿sí? Y bueno, a partir del 2013 ya me dedico 100% a Luna Roja. ¿Y por qué con Syrah arranqué? Bueno, para diferenciarme del resto, esa fue la idea. Ya por el 2009 me decían que estaba medio loco de hacer algo totalmente diferente que no fuera Malbec, uh-huh, o Cabernet. Y bueno, yo la verdad que siempre he sido un poco medio terco en ese sentido. Entonces, bueno, fui con otra cosa totalmente distinta que me costó meterlo en el mercado, porque imagínate que era una marca nueva de vinos, y bueno, y competir contra las grandes bodegas, ¿no es cierto?, es muy difícil. Pero, bueno, a base de esfuerzo, de calidad y de premios logrados anualmente, el Syrah mío se fue posicionando, uh-huh, dentro de los mejores a nivel mundial, por el ranking mundial de escritores y periodistas de vinos y licores. Y bueno, hoy en día hago fuerte mucho lo que es el Syrah. Tengo una etiqueta negra, que es el Syrah clásico, la etiqueta blanca, que es el Syrah roble, estacionado 6 meses en Duelas de Roble. Y después, a partir del 2013, incursioné en el Malbec, un Malbec de Lulunta y Barrancas Maipú, la cual hizo que naciera también el blend que se llama Cortes de Rojos, que es un blend del Malbec de Lulunta Maipú con el Syrah de Tres Porteñas San Martín, estacionado en roble. Uh-huh. Nicolás, una consulta. ¿Las uvas del Syrah, de qué finca o de qué zona de Mendoza las adquirís? Sí, mira, lo que es la uva Syrah siempre desde el inicio, sí, hasta hoy, sí, es de una finquita que está en Tres Porteñas, así se llama el distrito, del departamento de San Martín, que está... uno cuando ingresa a Mendoza por el acceso oeste, que ustedes se llama acceso oeste, unos 60 kilómetros antes de llegar a Mendoza hacia el norte. Uh-huh. Ahí es una finca que se da muy bien todas las uvas ahí. Lo que es del este mendocino, lo que es ese distrito Tres Porteñas, es uno de los mejores para especialmente el Syrah. Bueno, pensé que me quedaba pensando en esto que decías acerca de lo que es el comienzo, y esta decisión tuya empezando por el Syrah. Claro, porque parece una locura, ¿no? Porque no sé si es lo más fácil, pero todo el mundo debe comenzar por allí. Es como una, y sí, pero, una cuestión de escuela, ¿no? Pero, exacto. El tema es que la mayoría no se quiere clavar, por decirlo así, o no quiere arriesgar, ¿no es cierto? Y van con lo fácil... Lo fácil en el sentido de fácil de que tiene un marketing que es el Malbec, ¿no es cierto? Hay mucha gente que cree que decís Malbec y es mejor calidad. Y claro, no, claro. Todas las variedades pueden ser buenas o malas, depende la uva y cómo fue elaborado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces dije, bueno, empecemos con el Syrah. Ganó premios muy reciente ahí a su primera elaboración. Y bueno, eso también dio el puntapié para decir, bueno, esto es mío. Y démosle por aquí, ¿no? Costó mucho, pero la gente cuando lo prueba, le cambió la idea. Contanos acerca de las etiquetas, que también sé que han sido premiadas, las etiquetas, sí, de Luna Roja. Sí, sí. Bueno, Luna Roja, básicamente el nombre nace de la idea de poner lo que me gusta, mis dos pasiones, ¿no es cierto? Una, el vino, de profesión, y la otra de hobby, que es la música, y bueno, me gusta mucho Soda Stereo, yo soy muy fanático de Soda, de Cerati, y bueno, dije, bueno, hay que ponerle un nombre que relacione la música de Soda, ¿sí? Entonces elegí un nombre que fue Luna Roja, de uno de los discos que más me gusta, que es Dynamo, del 92, uh-huh. Y bueno, también la etiqueta tiene su impronta a lo que dice la letra, ¿sí? Que dice Luna Roja sobre el Mar Negro. Por eso, bueno, la etiqueta principal es negra. Vos vas a ver que abajo tiene como unos pequeños firuletes que serían como unas olas, ¿sí? Que hacen lo que es un mar negro, ¿no es cierto? Como dice la letra. Y la media luna roja de costado. Nico, vos aparte de ser enólogo y de elaborar los vinos de Luna Roja, también tenés otra faceta que me comentabas. ¿Cuál es? Música. Exacto. Exactamente, la guitarra. Ah, con razón, tiro tantos datos. Claro, por eso le preguntaba. La guitarrita y cantar algo. Está muy bien. ¿Y qué estilo? Rock, pop, todo propio. Tengo una banda acá en Mendoza, se llama Paracaidistas. Y bueno, ah, mirá vos, completito. Enólogos y vinos y además tenemos música también. Podés venir con los vinos y la música el año que viene. Eso es lo que quiero en algún momento hacer. Tratar de combinar el tema de la música o vender mi material, digamos, uh-huh. A través del vino, que es más conocido en realidad que la música. Claro, claro. Mirá, ¿viste cuando te dicen? No, porque lo que pasa es que hay que encontrar la vuelta. Mirá cómo le encontró la vuelta. ¿Eh? Hace vino y además música también. Qué grande. Su propio show puede armar. Y de chico, nada de ahora que de moda, ¿no? Yo imagínate que de chiquito... Ah, de chiquito, claro. De los 5 años iba a un coro muy conocido en Argentina, que es el Coro de Niños Cantores de Mendoza. Ah, mirá, claro, sí. Y he participado en varias fiestas de la vendimia cantando cuando era chiquito. Uh-huh. Así mirá, que bueno. No es casual lo de la música. No, de siempre, no. Porque, viste, estamos como medio de moda y todo. Sí, tener la bandita, claro. Perdón que voy a decir esto, como que se las tiran de rockers, ¿viste? Ajá. Con el vino, bueno, tocan la guitarrita. Sé que algunos son buenos, sí, no lo voy a... Sé que hay uno conocido que es muy bueno y me identifico mucho con él porque también hace música de chico. Bien. No hace falta nombrarlo, creo. Pero no, ya sé de a quién te referís. A ver, ¿a quién? A Marcelo Pelleri. No, hagamos propaganda el pedo. Bueno, Nico, la semana que viene, seguramente por aquí entonces con los vinos, por supuesto, en esta feria que está preparando Pablo. Sí, por supuesto, bueno, y ahí agradecer a Pablo. Pablo, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, espero que ande muy bien esta feria, que es la semana que viene, puntapié, y bueno, porque haya muchas más, y bueno, que a la gente le guste mucho, especialmente el Syrah, que es lo que vamos a hacer degustar, porque obviamente Malbec va a haber a rolete seguramente. Exacto. Así que no vamos a ir con Malbec nosotros, vamos a ir con toda la línea Syrah Roble, así la gente los prueba y bueno, y conoce un poco. Nicolás, muchas gracias, gracias por la charla. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás Gabardós, enólogo y propietario de vino de autor Luna Roja, los vinos que van a estar el próximo jueves 14 en el teatro Ópera. 58 y 11. Ahora después hablamos un poquito de la feria. Dale, sí, cómo no, por supuesto. 2 minutos después de las 3 de la tarde. ¿Te parece bien ir a las noticias ahora con la señora Rosita? Rosita, cómo no, me encanta. Rosita le iba a decir, pero no, Rosita. No, Marisa Rosita. Ajá. Y eso que no hay vino hoy, ¿eh? No. Préstame los auriculares, gracias. Figini Noticias. No lo querés escuchar. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. El gobierno se comprometió a la plena implementación de la ley de emergencia social al retomar ayer las negociaciones con las organizaciones sociales CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que desactivaron una jornada de protesta para asistir a la reunión con las autoridades. Así lo informó el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, al salir de una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, en la que las autoridades asumieron el compromiso para la ejecución del presupuesto que establece 20.000 millones de pesos para 2017 y 2018. El juez federal de Esquel, Guido Tranto, ordenó un rastrillaje de los márgenes del río Chubut en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto. El operativo se extenderá por tiempo indeterminado y no incluirá los territorios sagrados de la comunidad mapuche. Las tareas que comenzaron hoy son dirigidas por la Prefectura Nacional y participa además un equipo de buzos, drones, bomberos y al menos 200 efectivos de la Policía Federal. 17 grados, 4 décimas, la temperatura en La Plata, la humedad 71%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda, 100.3. Aquí es Esteros, 4 minutos después de las 3 de la tarde. Saludo del Pampa, 9007, felicidades al sommelier Pablo Amado, dice. Lo mismo digo para el sommelier Néstor Pampa, que anoche también se recibió. Exactamente, sí. Le falta un hocico negro a la mesa, dice 6954. Vos me mirás, Amado, y me quedás mirando, sí. Qué sé yo. Bueno, un saludo para Néstor Pampa, que es sommelier. Bueno, y para todos los chicos que han venido, las chicas también, aquí los últimos viernes, por supuesto con todo lo... esta cuestión, ¿eh? Sí, ahí en el EPAC nos recibimos en 250 y 51. Uh-huh. 250 y 51 es el EPAC. Sí. Enseguida, más data de vino. Dale, con el señor Amado, que está organizando toda la fiesta para el jueves. Que viche el jueves, tenemos todo compromiso. El jueves juega River. El jueves juega River, sí. El próximo jueves. Bueno, lo ponemos en la pantalla del ópera y listo. Puede ser. Puede ser. Y si lo hacemos ahí, lo relatamos ahí, el presidente sí. Tal. Una vez abrimos una transmisión de tenemos ambiente grande, está toda la gente allí y no hay problema. ¿Te acuerdas cuando abrimos desde el Chori Botero? Con Aguilera, sí, sí. Con Tato Aguilera. Sí, sí. Qué barbaridad ese muchacho. Bueno. El Chori Botero. Chori Botero era fútbol. Ahí abrimos una transmisión de fútbol. ¿En serio? Sí, no para la redonda. Un Boca River. ¿Un Boca River? Sí, creo que era un Boca River. Sí. O una final de Boca, no me acuerdo. Sí, era un Boca River, me parece. Bueno, Amado, te quedas un rato más, ¿no? Sí, dale. Porque el profe está preocupado, me dice, ¿se queda un rato más? ¿Lo quiero seguir escuchando? Y le digo, sí. Sí. Sí, se queda. ¿Cómo anda Caravana? Caravana, lo tengo que llamar a Caravana, mirá. Me siento acordar que lo tengo que llamar a Caravana. ¿A pedirle plata? No, porque me dice toda la semana, me dice que no le invito a comer, que no le invito al asado, que no le invito a no sé qué. Hace 2 semanas que le digo, el viernes nos contamos, no puedo porque no sé qué. El otro viernes nos contamos, no puedo porque... Ah, tiene excusa, entonces ya está. Claro, invítela vos. Exactamente, que me invítela a mí, sí. 5 minutos después de las 3 de la tarde. Aparte que si me invita a él a mí, yo siempre lo hago quedar bien a él, en su casa. No como él cuando yo le invito. Bueno, ya seguimos, siendo hasta el vino. La Redonda, 103.3. La única radio de deportes de la ciudad de La Plata. Acordate que el 14 de septiembre vence el impuesto automotor. Ingresando en arba.gov.ar podés acceder a tu boleta, realizar el pago y evitar intereses. Si todos cumplimos, nuestra provincia crece. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Del 7 al 17 de septiembre, las mejores ofertas del Samsung Blue Days están en Garbarino. Encontrá la mayor variedad de productos Samsung en nuestras sucursales de todo el país, garbarino.com o en nuestra app. Garbarino, pensamos en vos. Super Transmit, 20 años. Transmitimos fútbol. Sabemos cómo. Mientras piensa en la Copa, el equipo de Gallardo busca sumar ante el duro equipo de Falcioni. River Banfield. Este domingo, desde las 17:30, con el 100.3 y subite a los relatos de Federico Serra y los comentarios de Martín Daer. Acordate, este domingo, desde las 17:30, hay fútbol. Juega River y como hace 20 años, estamos ahí. Ahora en 32, entre 21 y 22, somos Acción. Naftas, diésel, GNC. Minimercado. Acción. 32 entre 21 y 22. Tarjetas de crédito y débito. Combustibles refinados por Acción Energy. Chiusaroli te presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chiusaroli, encontrá tu piso. Más de 200 alternativas en pisos flotantes y macizos. Chiusaroli, la mayor experiencia, líderes en calidad y servicio y el mejor precio del mercado. Chiusaroli, 6, esquina 37. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. We'll be right back. las 3 de la tarde, Christian Ball, quien acompañándonos en Siesteros en la Música en esta tarde que se puso gris el cielo en la ciudad de La Plata, tal como veníamos anticipando. Pero tenemos información. Sí, tiene que ver con el cantante de King que va a estar tocando en Buenos Aires, cantando en Buenos Aires el próximo domingo. Va a estar en el Club Museum, o Museum, allí en Perú 535. Esto es en San Telmo, si la memoria no me falla. Bueno, Tom Chaplin, conocido por ser el cantante de esta banda inglesa, regresa a la Argentina como gira, como solista, para presentar Carried by the Wave. Este, el show será, como decía, el próximo 10 de septiembre, o sea, el domingo. Y, bueno, hay una gran cantidad de gente que ya ha sacado sus entradas para ver a este artista que ya tiene unos cuantos años con King y ahora decidió al menos darse un recreo haciendo su carrera como solista. Así que un lujo tener un artista inglés, Tom Chaplin, tocando entonces, el cantante de King, en Buenos Aires, en el Club Museum, ahí en Perú 535, el próximo domingo. Dar en Siesteros. Data del vino. Huellas, colegio privado. Un lugar donde crecer y aprender van de la mano. Calle 44, entre 148 y 149. Abierta la preinscripción 2018, nivel inicial y primario. Jornada extendida, opcional. Contacto 0221 15 552 6539. Colegio Huellas. Para cuando no tenés tiempo y querés calmar el hambre. O para cuando tenés un poco más de tiempo y te querés dar un gustito. Unas galletitas, un quesito y una Coca-Cola cero. El toque final que levanta tus comidas es una Coca-Cola. Llevá las latas de 250 mililitros de Coca-Cola a 10 pesos. Porque no hay nada como llevar Coca-Cola a tu casa. Sentí el sabor. Precio sugerido, precio final sujeto a decisión del comerciante. Super Transmi. 20 años. Transmitimos fútbol. Sabemos cómo. Y Pincha quiere seguir de racha. Los de Matosas reciben al equipo de Vivas. Estudiantes, Defensa y Justicia. Este sábado, desde las 14, poné el 100.3 y subite a los relatos de Hernán Castrovalvi. ¡Castrogol! Y los comentarios de Martín Pertierra. Acordate, este sábado, desde las 14, hay fútbol. Juega el Pincha. Y como hace 20 años, estamos ahí. Se asfaltan más calles. Por donde pasa una ambulancia del SAME, yendo a un mejor hospital público. Estamos trabajando para que las cosas sucedan. Eso es hacer el futuro. La Plata. Juntos en todo. En La Plata, Volkswagen es Vicente Zíngaro. Avenida 13 y 525 y Avenida 44 esquina 145. Vicente Zíngaro y Volkswagen, 60 años junto a vos. Dragstore 365 a full. Los mejores panchos y hamburguesas de la ciudad. Abierto las 24 horas, los 365 días del año. Dragstore 365 a full. 7 esquina 46, 750 y 51, Galería San Martín. 42, 3 y 4, frente a la terminal. Dragstore 24-7 en 9 y 50. Y ahora en 50, número 636, entre 7 y 8. Escucha La Redonda. Baja la aplicación La Redonda del Play Store. A donde vayas y cuando quieras. La radio te acompaña. La Redonda. 3 y cuarto de la tarde en todo el país. Estamos con el señor Pablo Amado, con su data del vino. Le cambié el nombre a la fanpage. Ah, ¿le cambiaste el nombre? Sí, le puse Page Fan. Y bueno, sí, qué sé yo. Se entendió. Para ser moderno. Ahí, ¿qué tenés, Amado? No, allá está lo de Martín Chef. Qué buena picada mandó el Martín Chef hoy, ¿eh? Casi nada, en realidad. Si quieren verlo, que lo miren en el Facebook. En la foto. Mío, sí, Pablo Amado. Ahí va a estar la foto, en la de La Redonda. Uh-huh. Que ahí van a ver, no lo que quedó, sino lo que era al principio. Quedó el tomate. Sí, con la aceituna. Y no mucho más. Exacto. Era rico. Yo le digo al doctor Diaguari que yo no comí, ¿eh? Ya, le aviso por la duda, porque si no... Está escuchando, te está controlando por la radio. Pero el jamón crudo que quedaba acá, quien Amado no fue, Marisa no fue. Uno comí, Saikevich. Un pedacito de jamón crudo probé. ¿Qué son esos papeles que tiene ahí usted, Amado? No, tengo simplemente información. Amado es, a partir de anoche, sommelier, discúlpeme. Sí, sommelier. El sommelier Pablo Amado. Antes soy licenciado en comunicación social. Bueno, también, pero a partir de anoche es sommelier. Bueno, sí. Y, bueno, listo. Y claro. Vamos a hablar de información que tiene que ver con el mundo vitivinícola. Ayer se reunieron en Buenos Aires el ministro de Hacienda, Duhovne, con organismos o asociaciones, mejor dicho, de la COVIAR. La COVIAR es la Corporación Vitivinícola Argentina, que estuvo representada por diferentes entidades como Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola y la Cámara del Mosto. El motivo del encuentro fue que le querían plantear, en realidad al ministro de Agroindustria, pero lo recibió el de Hacienda, diferentes temas que están vinculados a la vitivinicultura, como por ejemplo incrementar 3 puntos más al reintegro de las exportaciones. Otro de los temas que le plantearon es el tema de los fletes. Acá es muy caro en Argentina todo el traslado de los carga. Lo que solemos charlar. Sí, que es lo que hemos hablado varias veces con varios actores de la reunión de ayer. Y otro de las promesas que le había hecho el ministro es que en breve estarán por terminar el ferrocarril San Martín, allí en Mendoza, para utilizarlo también como transporte de carga para abaratar costos con relación al flete, que lo que implica todo un traslado, ¿no es cierto?, de una logística bastante importante. Y después, el jueves 14 a las 4:30 de la tarde, directamente el presidente de la COVIAR va a ser recibido por el presidente Mauricio Macri a las 4:30 de la tarde, que aunque lo niegue el presidente de la COVIAR, el tema principal es la importación de vinos, ¿no es cierto?, desde Chile, que nosotros lo hemos hablado acá, aunque el presidente de esta entidad dice que no es el principal motivo de agenda, sino que tiene que ver con otros temas vinculados a la implementación del programa Proviar 2, que está dedicado al pequeño y mediano productor. Así que vamos a ver después, la semana que viene, cuál es el análisis de esa reunión y cuáles son los resultados, ¿no es cierto? Porque también hay una promesa de reforma impositiva para la industria vitivinícola en las próximas decisiones que tome el gobierno para este sector, que viene realmente bastante golpeado. Uh-huh. Bueno, sería una solución, claramente. Sí, obvio. Claramente sería una solución, porque es un inconveniente lo que se manifiesta. Bueno, no solamente bodeguero, ¿no? Sino diferentes... Sí, totalmente. La economía en general. La economía en general, sí, exactamente. Bueno, usted tiene... Vos preguntás, yo respondo. No, pero yo quiero saber si hay alguna consideración para el oyente, para algún reclamo, digo. Todavía no pusimos el 0800 a mano. No. Y podría. ¿Algún consejo para los oyentes? Que vayan al Vineyard and Rock. Ah, bueno, yo pensé que... Precio y calidad para este fin de semana, más. Hoy me inspiré en Martín Daer. Así que tengo todos Cabernet Sauvignon. Muy bien. Todos Cabernet Sauvignon. Muy bien. Sí. Sabes que no me puedo acordar la cepa que nos dijo el otro día Juan Leirado. A ver si Néstor Pampa nos ayuda. No, pero te dije la bodega. La bodega Ruca Malien. Sí. No, la bodega Ruca Malien. Ruca Malien. Pero la cepa, yo te dije si era Petit Verdot. Esa es. Me dijeron que no. Era, fuera de aire. No, era. Bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes dos. No me acuerdo. Me debe estar la nota grabada, qué sé yo. Así que ahora, si quiere, Amado. Sí, ahora le pedimos a alguno de los productores. Claro. sí, exactamente. Ahora alguno de los productores. Seguro, sí. Todos los que hay afuera le pedimos. Bueno, ¿puede recomendar, Amado? Sí, voy a recomendar algunos Cabernet Sauvignon como el Alemán Cabernet Sauvignon 2013 de la bodega Luminis, a un precio sugerido de 240 pesos. Un Doña Paula Estate 2016 de la bodega Doña Paula, también 240 pesos. Un Andeluna 1300 de la bodega Andeluna. ¿1300? No, 1300 es el nombre de la etiqueta. Ah, más usted. Por la altura. Sí. Por la altura de donde está el terroir. Es 2016 esta cosecha. Sale o cuesta, precio sugerido, 245 pesos. Un Nina, de la bodega Nina, un 2014, 250 pesos. Y después vamos un poquito más alto y pasamos a un puro de la bodega Ojo de Agua a 350 pesos. 350 pesos, sí. Es que la hierba, viste, los palitos de la hierba, el polvillo. Es difícil, sí. Es complicado. Es complicado. Va la garganta y de ahí, claro. Cuidado con laringe, faringe, eso es complicado, esternón y demás. Bueno, sí. Tómese otro traguito. Otra vez el mate. Tómese otro traguito. Ahí le va a servir. Tiene que bajar, tiene que bajar. Sí, sí. Ahí están. Bueno. ¿Cuánto? ¿350 el último? El puro. Sí, hasta lágrimas hubo con esto, ¿eh? No puedo ni hablar. Justo puro no salió. Bueno, ahora sí vamos recuperando. Y el Caiquén Ultra de la bodega Caiquén, 350 pesos. Uh-huh. Un 2015. Amado, pido por favor, no quiero que sea sommelier. No, afónico. Llegada y despedida. Debut y despedida. Debut partido y despedida. Homenaje, todo. Claro. Bueno, y después las novedades en el mercado para ir cerrando. Zuccardi lanzó Zuccardi Valle de Uco 3 Malbecs 2015 de distintos terroirs, de San Pablo, de Paraje Altamira y de Gualtaralí. Y después de San Pablo, no de Brasil, hablo de San Pablo, de un lugar de Mendoza, ¿cierto? A 1400 metros sobre el nivel del mar, lanzó una variedad que se llama Verdejo Blanca, es una uva blanca de España, de la zona de León y de Castilla, juntamente con un Cabernet Franc. Esto es una edición de la línea Polígonos que tiene la bodega, y estos tienen un precio de 495 pesos. Por otro lado, para ir cerrando, Norton también lanzó dos etiquetas de alta gama, se llama Norton Quorum 4, es un blend que está compuesto por Malbec, por Petit Verdot y por Cabernet Franc. Tiene un precio de 625 pesos. Y la otra etiqueta que lanzó Norton se llama Lote Negro, también un 2015, que es un corte de 65% de Malbec y 35% de Cabernet Franc a 520 pesos. Las novedades, yo voy contando las novedades que van surgiendo en el mercado del vino. A medida que van apareciendo etiquetas, las vamos mencionando aquí en el programa. Por lo menos para que la gente se entere. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, decir. Petit Verdot, dijo Leirado, dice el 3110. Petit Verdot, dice el 3110. Era Petit Verdot. Era, sí. Lo que era Petit Verdot. Le dijo hoy antes de entrar al estudio, está bien. Sí, era ese. Uh-huh. ¿Lo probaste? No, el Rucamar en Petit Verdot, no. Sí, probé otros Petit Verdot. Esa no. Fue la pero recomendación es de, sí, una muy buena de Juan Leirado. Sí, una muy buena bodega. Bueno, el 14, el próximo jueves. Sí, 14 de septiembre, sí. De 19 a 24, Vineyard and Rock, primera feria de vinos con música en vivo, toca el pájaro Ricard de la banda Pájaros, cantan más que tocan, en realidad, porque es un plague, una versión acústica, La Medianera con el Turco Andula. Ah, tenés mañana, música todo el tiempo. Mañana tocan en The Roxy en Buenos Aires, esta banda platense que viene bastante bien, y cierra el evento Diego Frenkel con su banda con su Células. Banda. Sí. Con células. Exacto. Perfecto. ¿Cuántas bodegas hay? Muchas. Directamente. ¿Querés que te diga el número? No, sí. ¿De cuántas bodegas hay? O nombres, querés de algunas. No, pero ¿cuántas bodegas hay? Más de 20. Más de 20 bodegas. Va. Muy bien, ¿eh? No sé cómo van a entrar porque el teatro es chico, pero... No, es grande el teatro. ¿El ópera? Está bueno. Sí, está bueno. Hay espacio. Sí, hay espacio. Uh-huh. Bueno. Y gracias a todos los sponsors. Sí, claro. Apoyando para poder realizar este evento. Perfecto. Bueno, el jueves mismo charlamos, seguramente, sí. No vas a tener mucho tiempo, pero vamos a charlar un ratito. Hablamos acerca del evento, desde el teatro, claro, exactamente. Desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Sí, señor. ¿Entradas a la venta dónde? En Platea Net, en Jason Stone Plaza Italia, en el Teatro Bar, y si no, en Data del Vino por mensaje privado en el Facebook. Uh-huh. Perfecto. Gracias, Amado. Por favor, un placer. Nos reencontraremos el próximo viernes físicamente aquí en el estudio y telefónicamente desde el Teatro Ópera el jueves. Claro, el viernes con el balance de todo lo que ha ocurrido allí, lo que haya ocurrido. Los espero, Sí, exactamente. A Martín Chef también lo esperamos como siempre, le agradecemos como siempre la gran atención de cada viernes. Sí, señor, a toda la familia Cadjo, que lo haces emocionar, me dijo cada vez que relatás un gol de estudiante, porque hay uno de... ¿Hincha de estudiantes? Sí, en realidad todos son de estudiantes ahí, pero bueno. Uh-huh. También hay algunos de gimnasia, sí. Está mezclado el tema. Ah, mezclado. Pero emocionás a toda la familia con tus relatos, me dijeron. Un abrazo grande. Un abrazo grande para ellos y muy, muy bueno lo que mandan cada viernes. Sí, espectacular. Buenísimo. 3:03 p.m. y el saludo extensivo, por supuesto, para el señor Guillermo Martino, que ya se va a reponer, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Ya se va a reponer. Un buen escocés y se repone. Sí. Mata todo lo que hay adentro. Buen consejo. Exactamente. 3:03 p.m. aquí en Cesteros y hasta las 5. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino. CETECO, Centro de Psicología Infanto-Juvenil, orientación a padres, psicopedagogía, asesoramiento a escuelas. Podés encontrarnos de lunes a viernes de 14 a 20 horas en Diagonal 74, número 1473 o al 445-2160. Nuestro Facebook, CETECO La Plata. Estudio Giver, asesor inmobiliario. Acércate a 16, casi esquina 44. Teléfono 483-8441 y 423-6089. En Rider Jeans te estamos esperando con la nueva colección Primavera-Verano. Marca tendencia. Pasa por Rider Jeans, 47 entre 7 y 8. Acordate, de jueves a domingos, 3 y 6 cuotas sin interés. De jueves a domingos, 3 y 6 cuotas. Vení a Rider Jeans. Administrar tu servicio eléctrico nunca fue más fácil. Ingresa a enedelab.com.ar y registrate en la oficina virtual. Vas a poder consultar tus consumos, solicitar el servicio técnico, pagar online y mucho más. Rápido, fácil y sin moverte de tu casa. Edelab, energía inteligente. Aromas del Diagonal. Nuestro pan es único y diferente. Estamos en Diagonal 73 y 27. Las más sabrosas confituras y exquisitas comidas para llevar. Teléfono 470-5993. Aromas del Diagonal. Te esperamos. El domingo 10 de septiembre, Expo @diseño en Casa Frauens, Diagonal 74 y 59. Los esperamos de 14 a 20 horas. Expo @diseño. El más amplio surtido en juguetes lo tiene Hobby Toys. Pistas de autos, autitos a pedal, jeeps y motos a batería. También todas las novedades de televisión. Hobby Toys, 39 número 1466 entre 24 y 25. Papi Cuotas, el préstamo para todos. Rappi Cuotas, en un minuto lo sacas. Rappi Cuotas, el préstamo más rápido del mundo. Rappi Cuotas, ven y firma si te va. Así de simple. En Rappi Cuotas hay préstamos para todos. En La Plata.